50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del lunes 6 de diciembre. Presentaron el proyecto La Plata no descarta para prohibir el plástico de un solo uso. Se trata del proyecto de ordenanza impulsado por las ONG ambientalistas junto al presidente de la Comisión de Ambiente, Gastón Crespo. La medida busca prohibir el uso de elementos plásticos descartables y concientizar sobre la contaminación que estos generan a nivel local. Los objetivos principales del programa son lograr la regulación y eliminación progresiva de la utilización, distribución, comercialización y entrega de bolsas, cubiertos, platos, vasos, revolvedores, sorbetes de plástico de un solo uso, entre otros. Vecinos de Barrio Evita fueron reprimidos frente a la municipalidad. El viernes pasado, frentistas de Barrio Evita y Puente de Fierro fueron reprimidos tras manifestarse frente a las puertas de la municipalidad. Reclamaron por alimentos para los comedores, tareas de bacheo y dos familias que sufrieron el incendio de sus casillas. Los vecinos nucleares en la Coordinadora Barrial Resistencia señalaron que los incendios de las casillas no son casos aislados y necesitan asistencia municipal. Luego de que interviniera la policía, los militantes fueron trasladados a la comisaría primera. Un servicio que informa más cerca. Se registró un incendio forestal en El Peligro. En la tarde del sábado se alertó el inicio de un incendio forestal con riesgo de propagación a estructuras en la intersección de 423 y 229. Debido a esto, desde la institución pidieron a los vecinos que eviten realizar quemas en esta época de alta temperatura. Además, solicitó mantener el pasto cortado en el perímetro de viviendas, galpones e invernaderos, así como a las autoridades locales en el relleno de los baches y pozos en las calles de la jurisdicción, debido a las dificultades que estas calles presentan para el tránsito de autobombas en situaciones de emergencia. La temperatura mínima para hoy en la región es de 14 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.